Este es un grupo cualquiera. Y nosotros estamos en el mix. Y dice: un cantante cualquiera y un grupo. Vamos todos los presos escapando de nuevo. Maria Fernanda Lai. A la escucha de ti, que te escuche. A la escucha de ti, que te escuche.